te vas. Un momento quiero hablar. Yo sé que no está bien esta oportunidad, pero te necesito y me tienes que escuchar. Tienes que escuchar.